Página 18. Letra D. Diagnóstico. Sustantivo. Pronóstico de enfermedad que realiza el médico tomando el pulso y la bolsa del paciente. Diario íntimo. Sustantivo. Registro cotidiano de aquellos episodios de la vida que uno no puede contarse a sí mismo sin sonrojo. Diccionario. Sustantivo. Perverso artificio literario que paraliza el crecimiento de una lengua, además de quitarle soltura y elasticidad. El presente diccionario, sin embargo, es una obra útil. Difamar, verbo transitivo. Decir mentiras sobre otro. Decir verdades sobre otro. Dinero, sustantivo. Bien, que no nos sirve de nada hasta que nos separamos de él. Indicio de cultura y pasaporte para una sociedad elegante. Posesión soportable. Diplomacia, sustantivo. Arte de mentir en nombre del país. Dolor, sustantivo. Estado de ánimo ingrato, que puede tener una fase física o ser puramente mental y causado por la felicidad ajena. Dos veces, adverbio. Una vez de más. Duelo, sustantivo. Ceremonia solemne previa a la reconciliación de dos enemigos. Para cumplirla satisfactoriamente, hace falta gran habilidad. Si se practica con torpeza, pueden sobrevenir las más imprevistas y deplorables consecuencias. Hace mucho tiempo, un hombre perdió la vida en un duelo.